tierra, la tierra que nos habita, la tierra que nos alberga, la tierra donde brota la semilla, la tierra que nos da la vida, la tierra que soñamos, la tierra que nos encuentra. En esta entrega de Bloque Tierra, conoceremos algunos relatos sobre la historia oculta en el predio que perteneció al ex batallón 141 en José de la Quintana. Transmite LRA Radio Nacional Buenos Aires, República Argentina. Y LS82 TV Canal 7, con todas las emisoras que integran la cadena nacional de radio y televisión. El Servicio Internacional RAE, Radiodifusión Argentina al Exterior. Directamente desde el Salón de Actos del Edificio Libertador General San Martín, sede del Comando General del Ejército, donde dentro de instantes asumirán los integrantes de la Junta Militar de Comandantes Generales en forma oficial el gobierno de la Nación Argentina para llevar a cabo el proceso de reorganización nacional. Se encuentran presentes en este acto los señores generales, almirantes, brigadieres y oficiales superiores de las tres Fuerzas Armadas de la Nación, que aguardaban la llegada de los señores comandantes generales, quienes en este momento se han ubicado ya en los lugares para iniciar de inmediato esta ceremonia. El señor Comandante General del Ejército Argentino, Teniente General Don Jorge Rafael Videla. De la Armada Argentina, Almirante Don Emilio Eduardo Macera. De la Fuerza Aérea Argentina, Brigadier General Don Orlando Ramón Agosto. Desde el punto de vista de los represores, el 141 reunía condiciones para ser convertido en centro clandestino de detención. Su ubicación, 55 kilómetros al sur de Córdoba y cerca de Río Tercero, Altagracia y Despeñaderos, con edificios invisibles desde una ruta poco transitada y una corriente de simpatía que lo ligaba a la escasa población local. 40 años después, el rol del cuartel como eslabón del circuito del terror dictatorial sigue inexplorado, ausente de los libros, silenciado. Como en la serie El Superagente 86, un verdadero cono de silencio se ha posado sobre el batallón. Sin embargo, hay testimonios de la actividad represiva en el 141, incluso antes del golpe. Constancia de que fue centro clandestino, al menos al inicio de la dictadura. Indicios de torturas, fusilamientos y fosas clandestinas, y el testimonio de algunos de los secuestrados, sobrevivientes sin reparación de ningún tipo. ¿Pagan el precio de haber estado presos en un centro sin señalizar, huérfano de placas y actos? Hay con ellos una deuda pendiente. Por eso, esta escaramuza contra el olvido hecha crónica. En palabras del periodista Adrián Camerano. Relato de Mario Paredes. A fines de enero de 1976, mientras secuestraban a su compañera en San Vicente, Mario Paredes era detenido por marinos en Villa del Dique. El Colimba fue trasladado a La Quintana, vendado y encerrado en una pequeña celda. A las 2 o 3 horas, una comitiva policial que viajó desde Córdoba solo para buscarlo, lo trasladó al D2. Ese puñado de horas en manos de tres fuerzas represivas sería el indicio de un cautiverio largo como la misma dictadura. Relato de Guillermo Caminos. Lo que Guillermo Caminos vio en el cuartel no fueron espectros, sino seres de carne y hueso cegado a balazos. En el 2000, declaró que en la zona del polígono, en 1976, junto a otros colimbas, pudieron ver los faros de dos camiones y un grupo de personas que se ubicaba delante del foso. Minutos después, escucharon las ráfagas de FAL. Testimonio está en alguna de las 10.487 fojas de la causa Enterramientos, un proceso por la verdad histórica más dirigido a hallar fosas clandestinas que a encarcelar a algún represor olvidado. Organizado en 53 cuerpos que ocupan dos armarios del Juzgado Federal número 3, el expediente, que tuvo su génesis en 1984, no ofrece imputados. Escuchemos a continuación el relato del ex conscripto Carlos Vera, que regresó tras 43 años al ex grupo de artillería. En su relato, denuncia haber visto detenidos desaparecidos durante el golpe de Estado de 1976. ¿Usted estuvo acá en el 75? En el 75 hasta mayo del 76. Bueno, yo nací en Valle Hermoso, pero estaba viviendo en Buenos Aires. Como usted nació en Córdoba, Córdoba. Yo no sabía que yo venía para acá, y vine para acá. ¿Y conocía este lugar o nunca había estado? No, cuando veníamos de noche por ahí era todo selva, ni sabía dónde. Cuando lo amanecimos el otro día y vimos los pies. ¿Te imaginas? ¿Y se acuerda qué día llegó exactamente o no? Sí, el 5 de abril. ¿Del 75? ¿Y la baja qué día fue? Del 5 de mayo al 15 de mayo, no recuerdo bien. ¿Del 76? Es lo que yo tengo declarado. Ah, claro. Por acá no pasaba nada, pasaba un auto cada 10 días, pasaba un auto. ¿Y esta ruta era de tierra o ya estaba asfaltada? No, ya estaba asfaltada. Hasta ahí, creo que hasta la entrada estaba asfaltada nada más. De ahí para allá era todo tierra. Todo tierra. Y aparte en la zona habían pocas casas, eran pueblos muy chicos, digamos. Sí, la única casa que había era el barrio que era chiquitito todavía, el que está al lado ahí. San Isidro, por donde pasábamos nosotros para ir a los... Salíamos, o sea, para entrar a los polvorines nosotros entramos por el barrio. Entrábamos por ese barrio. Claro. Entrábamos a... ¿Era por un campo, el camino, por dónde? Claro, era todo campo, como esto. Claro. Todo soledad. ¿Y usted los vio? ¿Qué recuerdo tiene? Y bueno, fue del golpe de Estado en adelante. Yo el golpe de Estado fue el 24 de marzo y yo me fui el 5 al 15 de mayo. En ese lapso, digamos. Sí. ¿Y los vio solo cuando estaban ahí o los vio también cómo llegaban? No, yo los alcancé a ver porque me tocó hacer guardia. Ajá. ¿Y concretamente acá? ¿Personas detenidas? Claro, yo estuve, son 2 horas por guardia. Yo estuve 2 horas y estaban ellos ahí y durante las 2 horas no entró nadie a verlos, nada. Uh-huh. Estaban todos sentados en el suelo. ¿Una única vez los vio o varias veces? No. Durante las 2 horas que yo estuve ahí... Esa única guardia, digamos. Claro, porque después cambian de guardia. A lo mejor si yo seguía estando un año más, me hubiera vuelto a trancar de nuevo. Claro. No. ¿Y cuántas personas eran más o menos? Y yo calculo de 15 a 20 personas. Uh-huh. y hablaban. No sé si en el otro espacio había más. Había capaz, claro. No, no tengo la menor idea. No, entre ellos no hablaban. A un solo compañero recuerdo que pidió un cigarro y no sé quién fue que le consiguió un cigarro, uh-huh. Sí, un compañero, ¿qué? Y se puso a fumar. ¿Y estaban vendados o que los ojos...? No, estaban sin venda, ojos descubiertos. ¿Y quién los custodiaba? ¿Los propios colimbas, oficiales? Claro, por oficiales. Eso, la guardia. La guardia de ustedes, claro. Claro, la guardia que ponían ellos, cada hora se cambiaba. ¿Eran solo colimbas, claro, o colimbas con un suboficial? ¿Cómo se llamaban? Solo colimbas. ¿Cuántos eran ustedes, más o menos? Bueno, allá adentro estaba yo, no sé si acá afuera había más, no sé. Cuando vino el relevo mío, yo me fui, pero claro. No. León, y me contaba que cuando vio a esas personas detenidas, fue como algo natural, digamos, ¿no le llamó mucho? No, yo lo tomé natural. Yo me di cuenta automáticamente que eran detenidos. Uh-huh. Y eran detenidos ilegales, digamos, ¿no? Claro, exactamente. Porque después de un par de días, de 2 semanas, que también lo puse ahí, el cabo primero López, a mí y a otro soldado, que no los recuerdo cuál era mi compañero, el soldado, nos dice que habían sido fusilados y muchos de ellos apuñalados. Uh-huh. Los que estaban ahí. Ese mismo grupo que usted había sí, visto. Sí, que el cabo primero López nos decía. Uh-huh. Juan Cristo, que vinieron después, tienen que haber visto mucho más que yo, porque después del golpe fue a donde acá, para mí, empezó lo grave. Lo que yo vi fue muy pequeñito. Tendría que ser un gran parque de la memoria con vida, para cuestiones educativas, para cuestiones culturales y para lo que las organizaciones consideren que pueden llegar a hacer acá, que sumen a una política de Estado de memoria, verdad y justicia. Y para que realmente el nunca más se transite en cada lugar de la provincia. No es el único lugar que ha pasado eso. En una nación que entienda claramente que esto no puede pasar más, es obligatorio por parte de cualquier gobierno, y sobre todo de la justicia, que es la que tiene que dar los indicios claros para que quede asentado que este fue un lugar que se cometieron estos hechos aberrantes en la historia de nuestra patria. La Quintana ya había sido señalada en esa época por María Elena Mercado, ex integrante de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, quien recuerda que en aquellos años se realizaron en el cuartel 3 inspecciones oculares y 2 prospecciones del equipo argentino de antropología forense, sin arrojar resultados visibles. Yo soy Jessica, soy vecina, vivo acá muy cerquita. Estamos recuperando esto, como dicen mis compañeras, lo que es el cuartel. Hace muchísimos años que está abandonado. Nos dio una emoción terrible saber que podíamos recuperar este edificio gigante. Ayer fue un día de mucho trabajo con un montón de compañeros, de Trabajadores Unidos por la Tierra, que es donde nosotros estamos participando. Sería, no sé, alucinante que estén todos acá un día reunidos, festejando una economía popular, que es lo que estamos haciendo. Thank you. hombres quieren matarse empuñando un arma. Para